Jorge Contreras, mi hermano. Solo vi duro el destino y al hallarte en mi camino le agradecí al soberano. Que Dios bendiga tus manos, obreras de mil jornadas, que dé fuerza tu encordada y a tu noble pensamiento. Que viva el pueblo del viento con su gaucha paisanada. De lejos la polvadera de su talento observé, gracias a Dios lo crucé en esta huella trovera, y convidarlo quisiera por esta amistad de hierro, confiado de que el rumbo no erro, claro el punto cardinal. Se enyunta un canto social como Cruz y Martín Fierro. No creo que sea polvadera, si es claridad perceptible de un caudal insostenible que da pureza a cualquiera. Si su huella es verdadera, acompáñeme adelante, que aunque simple mi desplante, mi tierra precisa, hermano, un progreso mano a mano como hacían los viejos de antes. Un progreso en realidad del poblador hacia afuera, sin políticas banderas, sí con más humanidad. Levantemos la verdad, hermano, con gran pasión, vallador, voz y opinión, que sueña tiempos mejores, denunciando a esos señores que explotan nuestra región. Pensando solo en los pesos, no en sus hijos y el mañana, hay gente ingenua e insana que le creen a los traviesos, que imponen falsos progresos pa' su cuenta acomodarla, y el Estado en misma charla con evidente acomodo ignora esa voz de todo que es imposible acallarla. Y como si poco fuera la ambición y la maldad, nuestra criolla identidad la matan con lo de afuera. Ay, de mi gente campera, sencilla y sin aspamento, algunos sin fundamento, sin nada que los distinga, con boina y chaquetas gringas quieren copiar nuestro acento. Por la forma en que me he criado, con lo poco que he hecho, hermano, distingo al hombre paisano del que anda disfrazado. Mi gente vio al que ha llegado compadreando por placer, de adentro y fuera han de ver, desvirtuando el convivir. Muchos creen que vestir casi es lo mismo que ser. No hay que confundir las cosas, justiciera es nuestra guía, la verdad que en poesía va floreciendo cual rosa. Esta senda es espinosa, hay que tranquear con sosiego, y a los que critican llego, si es que la ocasión se presta. No andamos de fiesta en fiesta ni para inflar nuestros egos. Ah. ambición y ego es abismo en que farsantes cayeron, porque tan solo nacieron para elogiarse a sí mismo. Su indescifrable lirismo no comprenden mis paisanos, platita quieren insano, mas su mundo no me toca, porque lo que habla mi boca lo sostengo con las manos. Ser auténtico es la clave, actuar desde el corazón, sin trasfondo de ambición, ni hablar lo que no se sabe. Costumbres que adentro caben, mas no falta quien lo enloda. Nuestra cultura no es joda, no debiera manosearse, tampoco tergiversarse, convirtiéndola en la moda. La intención no es desunir, pero es de frente aclarar y una huella proyectar pa' un futuro construir. Ya es hora de descubrir el mensaje del pasado, del fogón su gran legado. Voces de un ayer en sierra, espíritu en nuestra tierra que tanto se ha manoseado. Habló el canto payador, el yo de mi gente, queriendo decir presente, al sur, sí señor, patria, cultura y honor, Patagonia, gaucha, cuna, Chile, Aysén, monte y laguna, gente sencilla y campera, de Ibáñez, Jorge Contreras, del Báquer, Nicasio Luna.